Estamos acá para anunciar, para lanzar de forma oficial la exposición ganadera, la tradicional exposición ganadera, la número 75 exposición ganadera de Olavarría, que este año va a ser un poquito más completa. Como novedad vamos a tener, antecediéndola, un concurso de novillos terminados con block test, esto es con la jura de las medias reses en el matadero municipal. Y también el otro dato destacado, diferente al de todos estos últimos años, es la jura en pista principal, en pista central, que decimos pista central al ámbito donde normalmente se desarrolla la exposición comercial. Así que ahí frente, lo que sería esa plazoleta que está frente a donde se arma el escenario normalmente. Así que una cosa que se parezca un poco más a exposiciones grandes, como puede ser la de Palermo, la clásica que todos conocemos. Así que bueno, esos son los datos más relevantes globales, y ahora para los detalles vamos a ceder la palabra a Eduardo Alem, que es el presidente de la Comisión de Ganadería de la Sociedad Rural, para mencionar algunos detalles más de lo que es la exposición de reproductores. Bueno, o responder las preguntas de ustedes. Sí, buen día a todos. Básicamente, recalcar que participamos en el circuito Angus bonaerense, que se hace solamente en 5 lugares dentro de la provincia de Buenos Aires. Y también, eso es lo que es Angus, y también acompaña la raza Paul Hereford, Limangus, Shorthorn y los ovinos, Cordel, Romey, Textel y Pampita. Eso se viene haciendo todos los años, y como dijo Fernando, este año se hace el concurso de novillos, que también es interesante porque no solamente concurren los cabañeros a la Expo, sino también concurren los productores en sí, que son los encordadores de la zona. Esto va a ser previo a lo que es la actividad de reproductores. Siendo lo de novillos el jueves y viernes. El jueves se hace una jura como estamos acostumbrados los reproductores, y el viernes se hace una clasificación en el matadero, o sea que se clasifica lo que es el rendimiento al gancho, como se conoce, que es una innovación en este sentido. Bueno, después básicamente otra cosa no... La firma de que remata tanto los reproductores como los novillos es San Vicente Burris y compañía, que ya nos viene acompañando del año pasado. Y bueno, el tema de la cantidad de reproductores, nos acompañan 30 cabañas con 292 reproductores machos y hembras, tanto pedigree como puro controlado. Este número es el que viene acompañándonos durante todos estos últimos años, y los mismos la cantidad de cabañas. No sé si alguna otra cosita. Básicamente esto es todo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Ya tienen, saben quiénes son los jurados? Sí, el jurado de Angus debuta este año es Martín Fernández. Va a ser nuevo para nosotros. Después de lo que es el concurso novillo, va a venir una de las personas que más prestigiosas en cuanto al block test, al jurado de medias reses en frigorífico, que es Horacio Ávila. La jura, como decíamos recién, eso se va a hacer en el matadero municipal, que fue, la verdad que tuvimos muy buena predisposición de parte de la cooperativa de carniceros, que es la que administra el matadero municipal, para adecuarse a los horarios que nosotros le proponíamos. Y esta hacienda se va a estar matando el jueves a la tarde, y se va a estar haciendo abierto a los productores que estén interesados, una charla técnica y el desposte de las medias reses que hayan resultado ganadoras de cada categoría. Eso el viernes a la mañana, junto con la entrega de premios, y posterior a eso la venta de los novillos que hayan quedado en pie. Los lotes de los novillos son de 5 animales por lote, se faena uno por lote al azar. Los 4 restantes se venden como en un remate feria habitual. Y esto está muy bueno porque en este momento que la ganadería está teniendo precios buenos, el productor está bastante motivado a invertir en genética. Vos, Hugo, que está yendo a los remates, vos ves que los remates funcionan bien. Las empresas que se dedican a la venta de semen están con una demanda total. Entonces hay interés del productor en la genética, que siempre es el último escalón de la ganadería. Primero viene la alimentación, la sanidad y después la genética. La gente está pensando en la genética. Y ver el resultado de la genética en el novillo faenado es importantísimo, porque en definitiva es el resultado, el último resultado, ¿no? Y esto, previo a la venta de reproductores, también es como que hilvana lo que se ve en el gancho, lo que se ve en el resultado de los novillos en pie, con lo que el productor va a querer adquirir en la venta de reproductores. Así que me parece que Olavarría además vuelve a ocupar un lugar central en la ganadería del país, porque además de ser el distrito con más hacienda de la provincia de Buenos Aires y capaz que del país también, como distrito, no se ha despoblado en la magnitud que se han despoblado otros lugares por avance de la agricultura. Y bueno, Olavarría demuestra ser de nuevo creemos que sea y cada vez más un centro de la ganadería a nivel provincial y tal vez nacional. Así que bueno, esperando que nos acompañen los productores y que nos acompañen todos ustedes también, vamos con bastante entusiasmo a hacer este tipo de tareas. La faena de los novillos se va a hacer en el matadero, y en el mismo matadero se hace el block test. Sí. Se faena el jueves, empiezan a ingresar a partir del jueves a la tarde, se empiezan a faenar el jueves también a la tarde, y ahí ya va trabajando el jurado. El jurado termina su trabajo, que es bastante largo, el viernes a la mañana, y ahí también se va a hacer el desposte de las mejores reses de cada categoría, porque los animales están divididos en categorías por peso, hay como 6 categorías. Entonces las mejores medias se van a despostar y se va a hacer una charla explicativa por parte del jurado para los productores que estén presentes ahí. Recordamos que es jueves 6 de octubre y viernes 7. Sí. Y es anterior a la expo. Y hay que recordarle a los productores que para participar no necesitan estar inscritos en ninguna asociación ni nada por el estilo. Sencillamente productores. Sí, productores. Más, porque antiguamente, bueno, siempre vinieron las cabañas y demás. Esta vez hay que romper un poco con eso. Y sí, es una manera que, como vos decías el otro día, es una manera que el productor común que no tiene cabaña se exhiba sus resultados. Muchas veces, como todas las exposiciones son para la gente que tiene puro controlado, pedigrí, bueno, de esta manera el productor común exhibe sus resultados. Y puede ser hacienda de feedlot o no. Normalmente no va a serlo, porque acá en Olavarría no lo es. Que arrancan las categorías a partir de 350 kilos. De 350 en adelante, en varias categorías. Fernando, ¿cuántos premios se entregan por categoría? ¿Cómo es eso? Hay varios premios. Ajá. Porque está el primer premio, el segundo premio por categoría. Probablemente haya un primer premio de todo, que sea la red campeona, digamos. Y también hay algunas subdivisiones que se van a hacer, además de por peso, por raza, digamos raza, porque puede ser una raza británica pura o puede ser un cruzamiento con razas continentales. Entonces va a haber más de una categoría de premios. Fernando, yo lo que quería agregar, dos cositas. Primero, la buena predisposición, como decías vos, del jurado, que él las charlas explicativas las va a dar directamente en la cámara del matadero, a la cual pueden ingresar grupos de 10, 11 personas. Pero él no tiene inconvenientes, eso lo hablé ayer, él no tiene inconvenientes en que hay 50 personas repetir 5 veces lo mismo, porque no puede entrar más gente. O sea, que van a ir entrando de a grupos Y él va a ir repitiendo la charla, pero la charla la va a dar en la mismo, en la misma cámara. Uh-huh. Y no sé si vos recalcaste, bueno, la, el apoyo y la predisposición que tenemos de la Sociedad Rural Argentina, que el concurso de novillos lo hacemos por primera vez junto con la Sociedad Rural Argentina. Claro, lo estamos coorganizando, eso me va a omitir. Exactamente. Con Sociedad Rural Argentina, porque, bueno, ellos tienen mucha experiencia en esto. Durante estos últimos años que la ganadería tuvo de capa caída, dejaron de hacerlo, pero digamos, son, es gente que ha trabajado muchas veces en exposiciones de este tipo. Y bueno, referente a lo, al concurso de novillos, también quería aclarar que además de esa jura, está la jura en pie, que es previa. Los animales que no van a faena son jurados en pie. Entonces, también ahí tenemos dos premios. Pues está premiado lo que en pie, por otro jurado que no va a ser el mismo que el del block test, por conformación, por tipo, por uniformidad, eso tiene un premio. Y después la media res, que esperemos, para que sea todo muy coherente, deba coincidir con el mejor premio en pie, pero digamos no debería haber demasiada diferencia. ¿Van a aceptar el ingreso de toros puros por cruza o tienen que ser todos puros controlados? Todo controlado. Porque en otras oportunidades se aceptaron. Ya en los últimos años. No puede haber más categorías sin control. O sea, la corporación de Angus, la asociación de Angus, desde el momento que empieza a incorporar a Olavarría dentro del circuito bonaerense, exige que no haya más animales sin el control de la asociación de Angus. Por eso que no hay más. Antes había en algún momento cabañas que no tienen el control de Angus, con muy buenos toros muy buenos, inclusive se veía reflejado en la venta, pero bueno, ante el pedido de Angus y por dar la fecha del circuito bonaerense, no se autoriza más el ingreso de Angus sin control. Y lo que es la admisión, viene gente de la asociación para controlar todo esto y todo lo que es números, RP y demás, viene directamente de la asociación. Además, entiendo que este año también desde la asociación van a hacer el aporte de profesionales veterinarios que van a trabajar conjuntamente con los colegas de nuestro distrito. Sí, normalmente viene, digamos, la admisión la hace los veterinarios del círculo de veterinarios de la Barrilla, que siempre gentilmente dan su día de trabajo para esto, y este año Angus colabora y participa también en la admisión con dos profesionales que vienen, que están trabajando en todas las posiciones como un servicio nuevo de Angus, a colaborar con los veterinarios del círculo de la Barrilla. Así que eso también es una nueva, o sea que a la tranquilidad que tiene el comprador de los toros por la admisión que tiene al ingresar a la Expo, ahora se le agrega dos veterinarios más que vienen de Angus para corroborar y reafirmar que son toros aptos. Correctamente aptos para el trabajo. Eduardo, recalcamos la jura en pista central, ¿cuándo es del pedigrí? La entrada va a ser el sábado 8. Esto de reproductores. Reproductores. Si hablando de la Expo de reproductores, el jurado de clasificación el domingo 9 y las ventas van a ser el martes 11 del día. O sea que los reproductores van a estar durante cuatro días. Y la jura va a ser el domingo 9 por la tarde, ¿no? A la mañana va a ser lo que es puro controlado, en la pista interna de la sociedad rural, la tradicional. Y por la tarde va a ser todo lo que es pedi en pista central con corrales que se van a armar en el momento, que también es muy interesante porque la gente va a poder estar más cerca de los reproductores y bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. También, digamos, aprovechar la oportunidad que están los medios para hacer una invitación, que siempre la hacemos, ¿no? Además de los socios y de los productores agropecuarios, a la comunidad en general, que va a tener la posibilidad por ser días que no laborables, en algún caso la jura y los ingresos, también de, bueno, tener la posibilidad de ver el esfuerzo de una actividad muy importante en el partido de la Barría, como es la ganadería, y de que, bueno, también observar qué es lo que se logra con el trabajo y lo que en general todos los días a veces encuentran en su plato, qué es lo que, cuál es el esfuerzo que se necesita para llegar a eso, ¿no es cierto? Entonces también aprovechar que se hagan presentes y si quieren dar una vuelta, no es nada más que para productores agropecuarios, es para todos en general, que quiera, los esperamos. Bueno, muy bien. Gracias.